Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Muy buenos días tengan todos ustedes que están escuchando Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Hoy que estamos en el mes de noviembre, el penúltimo del año 2018, sabemos que la vida sigue, que el sol sale para todos, que a partir del movimiento de traslación y rotación es que vamos midiendo también el tiempo, los minutos y las horas. Estamos totalmente en vivo, 10 de la mañana. Mañana con 5 minutos, hoy 20 de noviembre del 2018. Y para todos los que se quieran comunicar con nosotros aquí al estudio, a la cabina de Radio UV, lo pueden hacer al 817-5115 y 817-5117. Alimentando las redes, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. A nombre de mis compañeros Sari, Miriam, Dani, Lupita, Sol, Héctor, Antulio, Anita y Cecilia, les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Citlali Aguilera y estamos para servirles. Recuerden que aquí en La Ensalada abordamos temas de agricultura, de sustentabilidad y de alimentación. Justamente el día de hoy vamos a hablar sobre esto, la alimentación, su relación y la importancia que tiene con nuestra salud integral. Y ya que la semana pasada, el 14 de noviembre, se celebró a nivel internacional el Día Mundial contra la Diabetes, vamos a hablar justamente de este tema. Y si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quiera compartir, lo puede hacer al 2281-040477, Twitter, @RadioV, @Citlaguilera, y también así nos encuentra por Facebook, Radio V y La Ensalada Radio. Así es como comenzamos La Ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. La nutrióloga Montserrat Soria Zamora es quien nos está acompañando en estos momentos en el estudio de Radio UV para hablar justamente de alimentación, salud y diabetes. Como bien se los estaba yo comentando al inicio, bienvenida Montserrat nuevamente a los micrófonos de Radio UV. Muchas gracias, Itlali, por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, pues además de que ella nos va a compartir todo lo que sabe respecto a cómo combatir la diabetes a través de la prevención de la salud, haremos un enlace telefónico con la psicóloga Karen Sánchez para hablar sobre la relación entre las emociones y lo que comemos. De hecho, justamente cuando viniste, ¿verdad, Montserrat? Sí. Habíamos dicho, es que sería muy bueno hablar respecto a esa relación, porque de repente queremos ocultar o no hacernos responsables, no gestionar nuestras emociones y preferimos comer. Okay. Entonces, más adelante vamos a escuchar este enlace telefónico con Karen Sánchez. Además, está aquí en los micrófonos Lupita Pecero, quien es QFB, química farmacobióloga, y nos hablará de varias cosas, entre eso del ciclo de cine ambiental y también su punto de vista sobre insulina, sobre el azúcar, que tiene que ver justamente con la diabetes. Bienvenida, Lupita, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy aquí corriendo. ¿Verdad? No llegaba, entonces pues aquí. ¿Dónde estás, Benito? Muy bien, Lupita. Muchas gracias. Integrante de Siembra UV y también asistente siempre aquí en La Ensalada. También tenemos una invitación con Daniel Aldazaba para el curso de abonos que se llevará a cabo este sábado en las instalaciones de la Universidad Veracruzana. En fin, estos son los temas: alimentación, salud y diabetes. Vamos a ver y vamos a escuchar, vamos a reflexionar con nuestra entrevistada del día de hoy, 817-5115, 817-5117 y al WhatsApp 2281-040477. Música. vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Muy bien, Montserrat Soria Zamora, ya le dimos la bienvenida aquí a La Ensalada. Y antes de entrar en materia, nos gustaría saber, como es tradición y costumbre aquí en el programa, si nos puedes compartir qué desayunaste el día de hoy, también Lupita. Bueno, pues hoy un yogur de nuez con un cóctel de frutas, me faltó mi café. Ay, el café cuatepecano en esta ocasión. Sí, pero bueno, por las prisas, porque dije, bueno, va a ser un relajo venir desde Coatepec, pues algo rápido. Pero ahí me quedó mi huequito para mi colación del cafecito. Muy bien. Sí, son importantes las colaciones, ¿no? Sí, son muy importantes, y más cuando pues anda uno con mayor actividad que otros días, sí. Exacto, muy bien. Lupita, por acá, ¿qué desayunaste el día de hoy? Bueno, yo desayuné un sándwich así con su tomatito, su lechuguita, quesito, jamón y un vaso de leche. ¡Qué delicia! Pues muy bien, ojalá que todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos ya hayan desayunado o estén desayunando mientras están escuchando La Ensalada. Y hablando del desayuno, que hasta ya se escucha como eslogan, pero hay eslogans que por algo se volvieron ley, ¿no? Sí. Que el desayuno es uno de los momentos más importantes que tenemos al día en nuestra alimentación. Así es parte fundamental, porque nosotros venimos de un ayuno muy prolongado. Si nos ponemos a pensar, pues generalmente los que se acuestan temprano a las 8 de la noche, 9 de la noche, pues de ahí ya no tiene nada el estómago y se levantan, no sé, a las 6 de la mañana a bañarse, 7, tal vez salen corriendo de sus trabajos y no desayunan, y entonces pueden desayunar a las 11, ya ahí pasaron más de 12, 13, 14 horas, un poco más, sin tener nada en el estómago. Entonces, a las 3 de la mañana es a la hora en la que se produce más ácido clorhídrico. El que tenemos en el estómago, ¿no? Y entonces, si no le metemos ahora sí que nada a nuestro estómago en la mañana, pues todavía ese ácido va a estar ahí. Es muy importante, pues, para el buen funcionamiento de nuestros órganos, para una correcta asimilación mental, emocional y de todo tipo, pues tener un desayuno bien, suficiente, equilibrado, variado, que sea adecuado a lo que requerimos. Y pues generalmente con la vida ajetreada que llevamos, a veces pues es el más rápido que hacemos, ¿no? Sí, o nos lo queremos saltar, ¿no? O no lo queremos saltar. Y ya luego queremos la comida hacerla muy fuerte, o la cena, que es cuando ya tenemos más tiempo, hacerla más fuerte, y es al revés. Y regresando al desayuno, donde sí hay que hacerla sustanciosa, con todas estas cualidades que tú mencionas, ¿cuáles son esos errores que cometemos en las mañanas al desayunar? Que luego decimos, me voy a echar un juguito en ayunas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué no hacer? ¿Qué sí integrar? Y claro, ¿qué no desayunar? Bueno, uno de los tips más importantes es de que no nada más metamos a nuestro cuerpo líquido. Porque muchas veces decimos, bueno, con un jugo, con un té, con un café, ya la libré. Pero no es cierto, porque pues generalmente, como les decía, tenemos muchas horas de ayuno y el estómago produce ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido necesita disolver algo sólido. Entonces, necesitamos meter algún alimento sólido, ¿sí? Puede ser una fruta, puede ser un pan, una rebanada de pan tostado, un huevito, una tortillita, algo que, aunque sea muy rápido y fácil, o un sándwich, pero que sí sea, digamos, que sea sustancioso, que tenga consistencia, para que el mismo ácido clorhídrico que está ahí, pues pueda disolver esos alimentos. ¿Por qué? Porque pasa que luego nos quejamos de que tenemos gastritis, tenemos ya incluso úlcera, pero es porque todo este tiempo ese ácido clorhídrico estuvo lastimando las paredes y luego sube hacia el esófago y es lo que ocasiona pues esa, en términos médicos se conoce como pirosis, pero nosotros lo conocemos como regurgitación ácida, ¿no? Cuando se nos regresa lo ácido. Y es justamente por no desayunar algo así sólido, sólido, a eso me refiero. Sí, ese es un tip muy importante. No basta con el café, no basta con el jugo, no basta con el té. Hay que meter algún alimento sólido. Híjole, ahora que te estoy escuchando y también por las por los consejos preventivos que se nos da desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el IMSS, lo que sabemos también nosotros, que es come bien, o sea, simplemente aliméntate de manera saludable, no te saltes el desayuno, comida, y eso se menciona que es lo que nos puede rescatar o nos puede alejar de una enfermedad, de un padecimiento. Así es. Qué irónico que sabiendo esto, muchos de nosotros no hacemos caso. Claro. ¿No? Que de repente, ¿qué será? O sea, pues yo creo, ¿por qué seremos a veces tan descuidados con nosotros mismos? Yo creo que lo que ahorita va a hablar la psicóloga va a ser fundamental, porque en la parte de nutrición, nosotros no solamente somos, igual que cuando vamos con el médico, no solamente somos cuerpo, somos alma y espíritu y emociones. Entonces, a veces el alimento lo tomamos como una arma, ya sea de defensa o una arma de escape o una arma para lastimarnos incluso. Entonces nosotros a veces sabemos que algo nos puede hacer daño, sin embargo es como una muerte lenta, ¿no? O sea, sabemos que no debemos de consumir tal alimento porque ya no lo prohibió el doctor, pero pues lo voy a seguir consumiendo porque yo solita me quiero hacer daño, ¿no? Porque es una forma de autolastimarme, ¿no? Hay mucho conocimiento actualmente. Pero, sin embargo, pues hay que jugar con las emociones, o sea, el juego de las emociones de cada persona. Lo que tú decías, esa palabra se me hizo súper correcta, gestionar nuestras emociones, me encantó porque es cierto. O sea, cada día tenemos que luchar contra nuestras emociones, porque a todos nos pasa, o sea, a todos, a médicos, nutriólogos, personas comunes, nos pasa que si un día nos sentimos tristes, no nos da hambre. Claro. Y entonces decimos, ¿cómo no puedo comer? O al contrario, me enojo con alguien, entonces busco algo que cruja, ¿no? Que esté así para, inconscientemente buscamos algo que cruja como para que romper con ese problema. Y cuando estamos como muy tristes y solos, pues buscamos alimentos dulces. Cuando nos falta ese amor el apapacho, si se dan cuenta, autoanalícense, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque México es uno de los países con mayor consumo de refrescos. Aparte de la mercadotecnia, pues porque también nos hace falta ese sentirnos bien, lo que nos vende justamente estas publicidades. Y es como una recompensa, lo tomamos como una recompensa a nuestro esfuerzo y también como una recompensa a esa necesidad de sentirnos amados y que tal vez no está esta carencia emocional, ¿no? Incluso la inseguridad también tiene que ver con esta situación de cómo comemos. O sea, son muchos factores ambientales, emocionales, psicológicos que influyen en lo que hoy voy a decidir que voy a comer. Y tiene también que ver con las políticas públicas, tiene que ver con la educación, tiene que ver con una cultura, tiene que ver con la economía de un país inclusive, ¿no? Así es. Y en este sentido, ver que la salud, enfermedad, que de repente pareciera como la cara de una sola moneda, tiene que ver con esta complejidad, tenemos que abordarla desde muchas aristas, no es una causa-efecto lo que sucede con nuestra salud, ¿no? Así es. Sí, se tiene que ver, como tú lo acabas de mencionar, así todo lo que engloba a una persona. Generalmente a veces pues nos quejamos de que ay, me torcí el pie, pero realmente yo creo que sí hay un trasfondo, ¿no? Entonces a veces no, a veces es porque realmente estaba desnivelado el piso y te tenías que doblar el tobillo, pero en el caso de nuestra salud, de enfermedades crónicas, es así, la responsabilidad es casi el 90% de nosotros. Uh-huh. Porque, los que son expertos en genética y epigenética y todo esto, hablan de que sí, tenemos un factor genético. Uh-huh. Como latinos, como veracruzanos, sí, ahí está nuestra huellita de que, pues, tenemos la propensión. Ajá, la... Pues sí, uh-huh. estar propensos a ser diabéticos, a tener enfermedades crónico-degenerativas, a acumular un poco más de grasa. Nosotros no, uh-huh. No vamos a tener nunca la estatura ni la talla de una europea, ¿verdad? Claro, que se come tremenda pasta y pizza, claro, pero son altísimas y súper delgadas y obviamente, pues no. Y esa idea errónea que teníamos de las medidas del 90, 60, 90, justamente el sábado pasado les enseñaba yo a mis alumnos, ¿quién tiene 60 de cintura? Y hasta la más delgadita del salón, pues no podía uh-huh. tener. Tenía 54 mi hija de 6 años. Y es muy delgada. Claro, entonces es, claro. Y es muy delgada realmente, mija. O sea, tenemos como muchas ideas erróneas. Y desde ahí hay que acabar con eso, con ideas de decir, tienes que medir exactamente 60 de cintura, porque pues obviamente es algo completamente erróneo. Y y tomar que la enfermedad es solamente causa de una sola situación, también es algo erróneo. Uh-huh. La enfermedad generalmente siempre viene a causa de una combinación de elementos, de malos hábitos, de mala alimentación, de también situaciones emocionales y psicológicas, de muchas situaciones ambientales, uh-huh. culturales, como uh-huh. tú decías, económicas. Puede ser que yo me quiera cuidar mucho, pero si mi economía no me da, si yo quiero hacer ejercicio, pero si mi tiempo, mi trabajo no me lo da, o sea, a veces hay muchas condiciones sociales y factores culturales y económicos que van a influir en la salud de una persona. Sí, totalmente de acuerdo. Y ojalá que todos los que nos están escuchando en estos momentos y que tengan o estén frente a una situación de salud, tal vez ya detectada uh-huh. como la diabetes, la hipertensión o algún dolor estomacal desde una gastritis, uh-huh. Desde colitis, pensemos si realmente es algún factor emocional o es algún factor crónico que ha hecho que nos abandonemos o hemos dejado que el tiempo nos alcance y estemos en esta situación, o si es emocional. Y justamente ya tenemos aquí en la línea telefónica a Karen Sánchez Romero. Ella es psicóloga de la Universidad Autónoma de México. Karen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Itlali, muy bien, aquí saludando un ratito a todos los que nos están escuchando. Cuéntanos desde dónde nos estás llamando. Bueno, ahorita estoy trabajando desde el Tebaer, aquí en la colonia Higueras, y estoy enlazando esa llamada para poder platicar un ratito con ustedes. Sí, muchísimas gracias, psicóloga. Y bueno, aquí en la sobre la mesa está Lupita QFB y también la nutrióloga Montserrat, y bueno, pues tenemos mucho interés en que nos des tu punto de vista sobre esta relación entre las emociones y lo que comemos, Karen. Bueno, muchos saludos para allá, espero que estén muy bien. Pues vamos a platicar un ratito sobre las emociones y la alimentación. Primero, pues hay que recalcar que comer emocionalmente es un hábito que sí se puede modificar, pero hay que saber detectar cuando estamos sustituyendo lo que es la comida con situaciones emocionales, ¿verdad? Sí. Yo les quiero hacer la pregunta a todos los que nos están escuchando. Quiero saber si alguna vez ustedes han sentido estrés, ansiedad, tal vez preocupaciones de la vida diaria, y pues sí, ¿no? Hemos como que buscado rápidamente canalizarlo mediante el acto de comer, ¿no? Uh-huh. No me van a dejar mentir, ustedes también en cabina, luego en situaciones donde nos sentimos estresados, decimos, no, pues hay que comer, ¿no? Ay, para sentirnos un poquito mejor, ¿no? El punto aquí es aprender a identificar cuando estamos comiendo emocionalmente uh-huh. y cuando es un hambre fisiológica, ¿no? Entonces, pues evidentemente el hambre emocional va a ser aquella que sea de forma repentina, que sea impulsiva. También se presenta mucho sobre lo que son los antojos, ¿no? Uh-huh. Y nos va evidentemente a generar lo que es la culpa y la tristeza, ¿no? Entonces imagínate, si ya estamos emocionalmente mal, con ansiedad, ira, tristeza, el hecho de comer emocionalmente nos va a generar el doble de emociones negativas, ¿no? Claro. Y evidentemente, perdón. No, yo te interrumpí, perdón, psicóloga. Evidentemente también la fisiológica, pues hay que saber que va a ser aquella hambre gradual que vamos sintiendo, ¿no? Ajá. No nos va a generar sentimientos negativos y pues hay que comer de una forma saludable, ¿no? Exacto, sí, y justamente mi interrupción iba por ese camino, porque luego cuando tenemos esta hambre emocional, uh-huh. Pues no se nos antoja la zanahoria, o yo no he visto a alguien que se le antoje como unos nopalitos asados, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué es que se nos antoja dar el pastelazo? El helado. Como en las películas, ¿no? De que está triste. Exacto. O sea, ¿por qué se nos antojan ese tipo de alimentos? ¿Por qué será? Y fíjate que por lo regular, ahorita lo que estamos comentando, siempre que estamos como en una situación de tristeza, ¿no? Ajá. Es como, ay, el helado, el postrecito, siempre tiene que ser como algo dulce. Sí. ¿Y por qué algo dulce? Porque nos va a elevar como toda esa felicidad, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, ¿no? Que se comenta mucho que el chocolate lo consumes y pues te eleva, o sea, te sientes como muy alegre, con mucha actividad y energía, ¿no? Entonces, siempre que tenemos como una situación negativa, vamos a buscar como un alimento que nos haga sentir mejor, o sea, una satisfacción, pero momentánea. Ajá, como que estimule ciertas partes de nuestro cerebro para que le den a corto plazo y a veces hasta ilusoriamente una respuesta frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Desde una pérdida tal vez material o por algún familiar. ¿Cuáles son aquellas emociones de las cuales tenemos que tener observación, atención, para no tener que suplirla a través de la comida? Bueno, aquí es solamente, no hay que enfocarnos solamente en las emociones negativas, ¿eh? Uh-huh. No hay que enfocarnos en la ansiedad, en la ira, la tristeza, también en las emociones positivas, porque también se da el caso que luego creemos merecer como una recompensa, ¿no? Ante cuestiones positivas que nos han pasado. Por ejemplo, estamos como muy felices, muy eufóricos y decimos, no, pues hay que celebrar con una comida, ¿no? Pero sí, el punto aquí es saber cómo vamos a canalizar esas emociones. Lo importante es eso, saber canalizar nuestras emociones, tanto positivas como negativas, suplir, o sea, el hecho del acto del comer, pero de una, como decíamos, una forma saludable, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, cuando tenemos una situación así de emociones, no se nos antoja evidentemente una ensalada, algo saludable, ¿no? Siempre buscamos la comida chatarra. Sí. Entonces sí es importante, ¿qué hay que hacer para identificar esto? Pues evaluarnos, o sea, reflexionar un poquito sobre nuestra vida, cómo estamos manejando las emociones, porque evidentemente una persona que está comiendo emocionalmente, pues está refugiando en la comida, ¿no? Ante eventos uh-huh. de estrés, de ansiedad, ira y tristeza. Entonces es como una forma de aliviar nuestra ansiedad cuando estamos ante situaciones, y lo que hay que hacer, pues, acudir con un profesional de la salud mental si vemos que esta situación ya no está siendo controlable. También hay que expresar las emociones de una uh-huh. forma adecuada. La respiración nos va a ayudar también mucho, y lo que es el realizar ejercicio físico. Muy bien, pues muchísimas gracias, Karen Sánchez, psicóloga, que en este momento se enlazó con nosotros acá en la ensalada, y saber, ¿no?, que así sea una ingesta en demasía que tengamos, o el castigo a través del ayuno, pues tener siempre ahí algún psicólogo o psicóloga de cabecera, como en este caso te has vuelto ya nuestra psicóloga de cabecera aquí en la ensalada, Karen. Muchas gracias, para todos los que nos escuchan. Gracias, y para quienes justamente nos están escuchando, te están poniendo atención a todo lo que nos estás comentando, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Ok, bueno, pueden mandarme algún mensajito o una llamada telefónica al 921-139-3301, es el teléfono que tenemos para citas, y nuestra página en Facebook, que es sid.karen Sánchez Romero. Entonces ahí me pueden enviar un mensaje, también subimos como que información, y tenemos, estamos dando apertura a talleres, capacitación, pláticas, y lo que es la consulta de forma individual. Muy bien, muchas gracias, psicóloga Karen. ¿Nos podrías volver a repetir tu número telefónico? Claro que sí, es el 921-139-3301. Perfecto, muchísimas gracias y que tengas muy bonito día. Buen día y saludos a todos. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí en la ensalada platicando sobre este tema, y una de las enfermedades, de los padecimientos, tiene que ver con el azúcar, con la ingesta de este elemento, y bueno, es multifactorial, evidentemente, que es la diabetes. ¿Por dónde le entramos a este tema? Bueno, la diabetes lleva ya muchos años siendo como que foco de atención en México, porque generalmente las cifras han ido incrementando desde los 60s, ya conocíamos desde hace muchos años la enfermedad. y cada día ha ido incrementando más. En lugar de que algunas enfermedades incluso se controlan, estas enfermedades como la diabetes, que son crónico-degenerativas, llegan a incrementarse tanto que se empieza a buscar pues la OMS, todas estas organizaciones mundiales, cifras acerca de cómo va moviéndose esto de las enfermedades, para calcular también el gasto a nivel de salud pública. Y pues entrar con este tema es hablar principalmente de las pérdidas de las personas que hemos perdido a causa de esta enfermedad, de la desinformación, porque todavía estamos en el 2018 y sigue existiendo gente que cree que hay cura para la diabetes, que cree que hay algún remedio mágico o alguna situación, y no, o sea, es asumir la responsabilidad de la enfermedad, asumir la responsabilidad de que somos el país con los primeros lugares. Y Veracruz este año ocupó del tercero, llegó al segundo, y ahorita Veracruz ocupa el primer lugar en diabetes a nivel nacional. Barbaridad. Entonces, en Veracruz literalmente somos una mermelada, una miel, porque somos el estado con mayor número de diabéticos, y incluyendo niños. Eso es muy alarmante. Y para quienes tal vez no estamos como muy enterados, o tenemos justamente esa mala información, o estamos desinformados, de manera muy sucinta, muy breve, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, que se lleva por un largo tiempo, degenerativa, porque va provocando afectaciones en todos los órganos, va degenerando todos los órganos. ¿Y qué se debe? A que, pues, lo que conocemos como azúcar, que es la glucosa en sangre, no puede entrar a las células. Nosotros necesitamos que todo lo que comemos se transforme en glucosa, y esa glucosa se pueda ir a las células y puedan tener energía. Nosotros podamos ver bien, pensar, respirar. Todos nuestros metabolismos son gracias a que los alimentos, una vez que son absorbidos, se transforman en glucosa. Pero ¿qué pasa en un diabético? Que tenemos un órgano muy importante que se llama el páncreas. Todos, por favor, en este momento, con su mano izquierda o derecha, tóquense su costado izquierdo, allá abajito de sus últimas costillas, y apapachen, por favor, al su páncreas. Ahí lo tenemos. Exactamente. Y entonces, este órgano tan importante produce una hormona que se llama insulina. Esta insulina, pues, es muy importante, ya que tiene el efecto de que hace que la glucosa entre a la célula. Pero ¿qué pasa? Que siempre el cuerpo pues busca ese equilibrio, y lo puede buscar durante 5 o 10 años. Pero si yo durante 5 o 10 años sigo con sobrepeso, sigo con obesidad, sigo sin hacer ejercicio, sigo consumiendo un exceso de carbohidratos simples, es decir, azúcares, dulce, chatarra, refrescos, etcétera, pues va a llegar un momento que ese páncreas ya no va a poder producir la misma calidad de insulina. Eso es lo que va a pasar. Es como un tipo de agotamiento. Estamos haciendo que esa maquinita, que es el páncreas, trabaje al doble o al triple durante algún tiempo. O sea, la diabetes, y sobre todo la tipo 2, que es la que estamos hablando ahorita, que se da más en Veracruz, que es a causa de un sobrepeso o unos malos hábitos alimentarios, pues se da, no se da de la noche a la mañana, no se da porque hoy comí muchas papas y mañana ya voy a ser diabético, o porque me dio un susto, porque así luego dicen las abuelitas, se te subió, ¿no?, el azúcar. No, es porque ya llevo descuidando mi cuerpo mucho tiempo. Híjole, o sea, y por eso nuevamente la alimentación y el ejercicio, porque son esas pequeñas gotas que van llenando un vaso y es una inversión a largo plazo, así ¿no? Así es, así es. La verdad, la diabetes es una enfermedad terrible porque como va degenerando cada órgano, va degenerando, todos tenemos un familiar, yo creo que todos los que nos están escuchando tenemos un familiar, un conocido, un vecino que es diabético, y más en Veracruz, vaya, ya casi todos somos, tenemos familiares diabéticos o les están diciendo que son prediabéticos o diabéticos, ya el doctor ya les puso la alarma. Esas personas pues obviamente se va degenerando poco a poco la vista, se va degenerando la circulación, va viendo problemas a nivel circulatorio y posteriormente pues el paciente se puede lastimar su dedito, no se lo pudo haber cortado bien la uña y entonces empieza un problema de infección y después hay amputaciones y lo más grave ya después llega a la insuficiencia renal cuando ya los riñones no trabajan bien y entonces el paciente tiene que ser dializado. Todo esto es un gran costo para la salud. ¿Por qué? Para los sistemas de salud. Porque ya sea seguro social o seguro popular o lo que sea, tiene que pagarle a todos los diabéticos que existen, pues aparte de su metformina, su glibenclamida o lo que tomen, pues todos los demás complementos o las cirugías que necesite o las hemodiálisis o las diálisis que necesiten, debido a que todavía son diabéticos y siguen diciendo, pues de algo me he de morir y me he de morir con gusto. Y la verdad, bueno, a veces con los médicos decimos, no se llaman diabéticos, se llaman diabólicos, porque son tremendos. O sea, ustedes pueden ver un diabético que dice, que le hablas y le dices, te puede pasar esto, ya puede llegar a urgencias por una hiperglucemia muy mal, y al otro día puede estarse comiendo 5 cucharadas de azúcar sin importarle nada. O sea, a veces es más la situación, pues no sé si de comportamiento psicológica, emocional o también de desconocimiento, ¿no? Pero sí existe ahí, en nuestras manos está, que si ya sabemos que somos diabéticos o si alguien ya sabe que es prediabético, en sus manos está no ser dependiente y no terminar siendo una carga para su familia. Y además la calidad de vida que esto nos puede quitar, ¿no? Esta enfermedad. Lupita, ¿querías compartir respecto a diabetes? Bueno, sí, la verdad es que pues aquí la nutrióloga tiene mucha razón. Justamente mi abuelita tenía diabetes y sí, o sea, falleció relativamente joven, como a los 70 y tantos. Pero sí es muy difícil. Y aquí también algo que yo siento que es muy importante es el ámbito familiar, ¿no? Porque, o sea, si a un diabético él no se cuida, pues mínimo la familia, ¿no? Ahí hay que echarle porras, hay que apoyarlo, que la alimentación, que esto. Por ejemplo, también tengo un tío que igual ya falleció. Y pues mi tío así como de, tenía ganas, ¿no? De que el cafecito con azúcar y mi tía era así como de, ten aquí tu cafecito negro, ¿no? Claro. O tus verduras al vapor o cosas así. Siento que el ámbito familiar es muy, muy importante, ¿no? Exacto, porque justamente la cultura del comer está en una red familiar. Así ¿no? es. Y por eso ahora nos encontramos con cifras donde los niños y niñas son quienes padecen diabetes. Sí, creo que eso sí es lo más fuerte y es donde... Cuando me ha tocado dar pláticas en las primarias, evalúo a los niños y pues el 90% de los niños tienen sobrepeso o obesidad. Y cuando ya les doy la plática, las mamás me dicen, es que Carlito se come 2 bolsas de papas en la tarde y se puede acabar hasta 0.5 litro de nieve y puede hacer esto y se come 8 tamales, de verdad, me ha tocado, ¿eh? 8 tamales, sí, niños. O se pueden comer así de 6 años, o se pueden comer 3 rebanadas de pizza, o pueden comer muchas cosas, en demasía, y diario. No está mal ciertos tipos de alimentos, o sea, no es malo que se coman un tamal, no es malo que se coman la pizza, pero... nosotros como padres tenemos la posibilidad, o como tíos o como lo que sea que estemos cerca de un niño, de decir hasta aquí, ¿no? Poner un límite. Así como ponemos límites en acciones que luego ellos están mal para que sean mejores seres humanos, también hay que poner límites en cuanto a la alimentación para que sean personas más sanas. Uh-huh. Porque ¿quién es el que da el dinero para comprar? ¿No? Los papás. Yo siempre les digo, a ver, ok, Juanito puede comerse 5 papas en la tarde, pero ¿quién le dio dinero? ¿Él trabaja solo? No. Claro. O sea, la mamá se lo dio. Entonces, a veces uno como padre o como tío quiere recompensar el poco tiempo o las carencias que uno tiene con el alimento. Uh-huh. Y ahí volvemos a caer en un error, porque nuevamente al que le hacemos daño es al niño. Uh-huh. El niño, pues que son nuestro futuro, nuevamente, que sí. Ya sé que es una palabra muy trillada, pero realmente son nuestro futuro. Sí. Dentro de unos 20 años vamos a tener a puro diabético en Veracruz que no va a poder trabajar al 100% porque pues ya va a tener ceguera, ya va a tener amputaciones y va a salir muy costoso pues tener más aquí al a la estado, gente, ¿no? Al uh-huh, estado. Uh-huh. Y México pues ya ni se diga, ¿no? Claro. También. Entonces es mejor que desde ahorita le digamos a nuestros niños, ¿sabes qué? Y poniendo el ejemplo, nosotros mismos, hoy vamos a comer más verdura. ¿Se te antoja tu rebanada de pizza? Vamos a comer la rebanada de pizza, pero ¿sabes qué? Vamos a acompañarla de una ensaladita de verduras. Claro. ¿Se te antojan unos tacos? Está súper bien los tacos, los tamales están súper bien. O sea, no hay un alimento malo. Uh-huh. Lo malo es que no comemos suficiente verdura. Uh-huh. Lo malo es que no comemos fruta acompañada de nuestros... la verdura tiene que ir en el desayuno, en la comida y en la cena, como otro tip. Para el niño también. O sea, en las colaciones también. En la mañana yo veo que muchas mamás dicen, híjole, no me da tiempo, te doy 50 pesos. Uh-huh. Y a veces a mí me ha tocado ayudarles a las mamás ahí cuando tienen kermés. Y hay niños que llevan 100 pesos y se gastan 30 pesos en refrescos. Sí, claro, porque además es algo costoso. Ajá. ¿No? Entonces también se merma el bolsillo de las familias mexicanas. De las familias. Y luego le decimos, ¿y qué más vas a comer? No, pues unas papas. Y ya, o sea, obviamente la mamá no está ahí para ver lo que come. Pero claro. Si yo... me entreno para levantarme un poco más temprano y hago el esfuerzo de ponerle una manzana picada, de ponerle una dobladita o un sandwichito, uh-huh. Y aparte ponerle unos pepinitos, pues, o sea, no mucho, o sea, algo que el niño, le podemos poner tantito limón, hacerlo divertido, ¿no? Hacerlo divertido, uh-huh. Y que nos vean comer eso, pues eso, con eso créanme que van a contribuir mucho, así claro. Como estamos buscando que los niños tengan valores, pues también busquemos niños sanos, también nutricionalmente. Eso es fundamental. Bien, sí, claro, y además creo que sí es muy importante el ejemplo. O sea, si nosotros le pedimos al exterior, ya sea a nuestra pareja, a nuestros hijos, al vecino, y decimos, es que tú tienes que hacer esto, y nosotros no lo hacemos, sí. Seguramente no podremos transformar. Tenemos que empezar a transformar y a cambiar desde uno mismo, uh-huh. Para poder ser ejemplo de otros y generar, en este caso, pues, un círculo virtuoso. Vamos a seguir platicando con la nutrióloga Montserrat sobre este tema, diabetes, alimentación, salud. Estamos al 2281-040477. Ya tenemos por acá algunos mensajes de quienes nos están en este momento siguiendo aquí en el Facebook Live y también por nuestras redes sociales. Y en este momento vamos a hacerles una invitación a todos los que nos están escuchando, porque desde el proyecto Siembra UV tenemos una iniciativa que desde hace un mes se está llevando a cabo, el ciclo de cine ambiental desde el huerto. Y el día de hoy Lupita nos viene a compartir qué es lo que va a ver el día de hoy. Sí, bueno, ahorita vengo así como de dos lados, o sea, de Siembra UV y aquí con el tema principal, pero sí, hoy es martes 20, y pues como todos los martes, hoy toca el ciclo de cine ambiental en el invernadero, y pues en este martes, en esta ocasión, va el documental Okja. No sé si lo pronuncié bien, pero así sí, es. Okja, es O-K-J-A. Ajá, ¿no? Okja. Y también el cortometraje La Granja de Don Nelo. Bueno, el documental Hoja es una adorable, bueno, la sinopsis para uh-huh. que se emocionen. Dice, una adorable criatura gigante y la niña que la crió quedan atrapadas en medio de la lucha de poder entre defensores de animales, una codiciosa corporación y la ética científica. Es una película emocionante que critica el capitalismo, la comida, la comida rápida y el trato a los animales. Ese es el documental, el principal. Y ahora, el cortometraje La granja de Don Nelo es una experiencia que nos muestra que sí es posible producir alimentos de manera ética y sustentable. Esas son las dos proyecciones que va a haber hoy. Muy ya. Bien. Y muy a propósito, ¿no? De reflexionar sobre el sistema y la producción de nuestros alimentos, ¿no? Uh-huh. En este caso, lo que se refleja tiene perfectamente que ver con de dónde proceden y cuál es el cuidado, el manejo que se le da a los alimentos. Lupita, ¿quiénes pueden asistir y cómo pueden obtener más informes? Pues es entrada libre, uh-huh. Ahora sí que nada más es que tengan ganas de ver los cortos. Es ahí en el invernadero, entrada libre, está ahí junto a la USB. Y hoy, martes, a las 6 de la tarde. ¿Facebook? Ah, el Facebook, Siembra UV, así tal cual. Y ahí van a aparecer durante la semana, lo que correspondería al próximo martes o cualquier cosa, ahí siempre voy. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya enlazándonos con todo lo que está haciendo Siembra UV, también tenemos aquí en la línea a Daniela Aldazaba. Ella está también colaborando desde la coordinación de Siembra UV y nos vienes a invitar también a un taller que estamos cocinando sobre abonos orgánicos. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí de manera telefónica en la cabina. Oye, cuéntanos, ¿de qué va este curso? Pues mira, este curso entra dentro del marco de educación continua, a través del Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana, y es un curso que tiene como objetivo pues aprender y apropiarse de técnicas de elaboración de abonos orgánicos como alternativa al uso de agroquímicos. Ah, pues muy interesante. ¿Quiénes pueden asistir y qué es lo que se va a ver en este curso? Bueno, en este curso vamos a ver principios teóricos del compostaje, la relación carbono-nitrógeno que existe, los tipos de abonos orgánicos. Vamos a elaborar una composta de escala autoconsumo y abonos uh-huh. líquidos, usos y aplicaciones. Este curso lo pueden tomar toda la comunidad interesada en reducir su huella hídrica y, por supuesto, saber aprender a manejar el uso de sus residuos. Sí, justamente la semana pasada estaba aquí Beatriz, quien va a ser la facilitadora de este curso, y estábamos abordando el tema de la basura, que no es basura. Todo aquello que sale de nuestras cocinas le podemos dar un segundo uso al hacerlo tierrita, ¿no? En este caso, un abono. Sabemos que es cupo limitado. ¿Cómo se pueden inscribir y cuál es el modo de contacto? Bueno, las inscripciones son directamente al correo electrónico siembrauv@gmail.com y pueden pedir informes a través del Facebook de Siembra UV. El uh-huh. curso se va a impartir en el invernadero escuela de Siembra UV. ¿Cuándo comienza? Comienza el día 23, este viernes 23 a las 3. Ok, o sea, ya se tienen que inscribir. Sí, así es, porque tenemos okay. cupo limitado, entonces ya quedan poquitos lugares. Y okay. va a durar desde el viernes 23 hasta el viernes 7 de diciembre, todos los sábados y viernes. Son 5 sesiones y el curso tiene un costo de $320 con una constancia del Departamento de Educación Continua. De la Universidad Veracruzana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani, por esta información que nos brindas, que pues sea útil para todos los que nos están escuchando y se quieran acercar a echarle acción, ¿no? Uh-huh. Frente a los desafíos que tenemos aquí en la ciudad y en lo periurbano respecto a nuestros residuos que salen de cocina y de nuestras ciudades. Muchas gracias, Daniela Aldazaba. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues continuamos aquí en La Ensalada y tenemos acá un comentario de la señora Alejandrina. Ella nos comenta que padece artritis, que qué hace para mejorar porque le aplican una vacuna que le cuesta $1,700 y solo le dura 25 días el efecto y que le da un dolor dolores horribles y se está quedando rígida. No sé si podamos compartir algo o si no, posteriormente le podemos devolver la llamada a la señora. Claro, claro que sí. Bueno, sí habría que profundizar un poquito más en el caso. Cada caso es particular y habría que saber un poquito más acerca de su situación. Lo que sí es que pues también es una enfermedad degenerativa que realmente muchas personas padecen, que hay más alternativas también y que, bueno, dentro de todas las alternativas, pues lo ideal es de que ella vaya recuperando su salud, porque hay muchas personas que padecen artritis que van recuperando su salud. Entonces hay más alternativas de salud que le podríamos después proporcionar o decir con qué personas vayan, porque pues para cada tema hay un especialista. Claro. Entonces, pues sí, hay gente que realmente ha logrado frenar ¿no? esta sí. enfermedad, y que obviamente como es muy dolorosa, pues pues cuando menos tener una calidad de vida mucho mejor. Y pues esperemos que la señora Alejandrina pues se pueda encontrar pronto, ahorita con algunos comentarios que le podamos hacer, una mejoría a su estado de salud, porque pues obviamente lo más importante que tenemos también es nuestra salud, ¿no? Oigan, sí, y ojalá que en estos momentos podamos cruzar los brazos, abrirlos y cruzarlos nuevamente para nosotros mismos y apapacharnos, porque creo que el apapacho comienza con uno mismo. Así el es. Amor, el cuidado comienza con uno mismo. Sí. No se lo podemos brindar primero al que está a nuestro costado, ¿no? Así es. Y en este sentido, en estos minutos que nos quedan de programa, ¿cuáles son esos amores, esos apapachos, esos cuidados que nos tenemos que dar, nutrióloga? Bueno, primero, lo más importante, no dejarnos o no privarnos de alimentos. Es muy importante que, como decía la psicóloga, no nos autocastiguemos, ni tampoco tengamos pensamientos negativos. Si se me antojó el pastel y tenía ganas de pastel hoy, pues ya me lo voy a comer sin remordimiento, pero lo voy a disfrutar. Cada cucharadita la voy a disfrutar sin remordimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento también es algo que nos puede afectar mucho. ¿Cómo apapacharnos? Pues también consumiendo alimentos sanos. Hay ya muchos estudios que avalan, que ojalá algún día podamos platicar después aquí mismo en la UV, que avalan que el consumo de ciertas frutas, de ciertas verduras, previenen el cáncer, incluso lo detienen. Entonces, todos tenemos un boletito que nos puede desarrollar en algún momento el cáncer. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Hasta la persona más sana puede desarrollar cáncer, pero ¿cómo prevenirlo? Siempre comiendo frutas y verduras. Entonces, ¿cuál es el regalo que quiero que hoy todos los que nos están escuchando se den? Pues que se coman un poco de fruta, un poco de verdura. No es tan caro si buscamos las de temporada. Exacto. Entonces, ahorita podemos buscar la fruta de temporada. Tenemos guayaba, mucha guayaba, mandarina. Mandarinas. Tenemos cítricos, sobre todo. De verduras, pues siempre el chayote es muy económico. Nopalitos tenemos siempre muy económicos. Calabacita, chícharos, todo lo que podamos. Zanahoria. El jitomate ahorita sí subió de precio. Sí, pero bueno, lo demás está muy económico, podemos comernos una ensalada, podemos empezar también a sembrar nuestro propio huerto, ¿por qué no? Y regalarnos eso, regalarnos cada vez que agarremos esa fresa, esa ensaladita, digamos, me está curando, me está ayudando, realmente es un regalo, regálense eso. Así cuando, como decía la psicóloga, hoy me quiero regalar algo porque me fue súper bien, en lugar de irse por un pastelote, pues digan, hoy me voy a regalar una ensalada, tal vez si no sepa igual, ¿no? Pero créanme que tiene muchos beneficios. Adentro de esas frutas y verduras hay algunas sustancias que ya han sido investigadas, son muchas sustancias, y esas sustancias previenen muchas enfermedades, incluso la diabetes. Entonces, hoy regálense una ensalada, un plato bien grande a la hora de la comida y a la hora de la cena. Otra vez, no tiene que ser lechuga, no tiene que ser zanahoria y fea como las que... No, puede ser, le pueden poner nueces, le pueden poner pasitas, le pueden poner arándanos, le pueden poner fresas, le pueden poner guayaba, combinar frutas con lo salado, no importa, hagan sus propias combinaciones y les va a encantar. Qué delicia. Les va a encantar. Sí, sí. Y además hagamos de esto, sí, la fiesta que como mexicanos la comida es el punto y el momento crucial, ¿no? Sí. Comamos con nuestra familia, comamos con nuestros amigos o con nosotros mismos, aunque a veces no podamos compartirlo, pero no comamos con la televisión ni comamos con el celular, ¿no? Aproximémonos y hagamos una calidez para que se vuelva calidad en nuestros alimentos. Lupita, ya nos estamos despidiendo. ¿Con qué nos vamos para que quede germinando en los oídos de quienes nos están escuchando en estos momentos? Ahora sí que diría mi mamá, primero es uno, ahora sí que nos tenemos que preocupar primero por nosotros mismos y por nuestra salud, ¿no? Porque pues siempre dicen, no, es que pues, me fue mal en la escuela, pero tengo salud. Entonces, la salud es primero. Y hay que empezar por lo que comemos. Sobre la radiografía del producto que te toca llevar a cabo, ¿de qué te has dado cuenta respecto a este tema? Ah, sí, de que, o sea, para empezar, no es lo mismo la azúcar de una frutita, de una, no sé, un mango, una naranja, a ya la azúcar industrial, ¿no? Pues es totalmente diferente el cuerpo, el organismo la procesa totalmente diferente. Y bueno, no totalmente diferente, pero pues es diferente. Y también que los productos tienen demasiada azúcar, ¿no? O sea, y luego ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De cuánta azúcar estamos consumiendo, que no sé, en unas galletas o en un refresco o en un jugo. Bien, revisemos las etiquetas, eso es muy importante. Cada vez que vayamos al supermercado, veamos qué es lo que nos estamos comiendo, informémonos, por favor, respecto a lo que le vamos a dar de regalo a nuestro cuerpo. Así es. Montserrat, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en La Ensalada. Gracias. Sabemos que haces y estás ocupándote desde distintos lugares sobre estos temas tan importantes que ahora se vuelven problemas de salud pública, pero hay oportunidades. ¿Cómo te podemos contactar? Y bueno, también que nos regales una breve reflexión para todos los que te estamos escuchando. Bueno, para contactarme, pues mi número de celular, ahí pueden escribirme cualquier duda, es 2288-547595, pues generalmente siempre estoy dando clases, ahorita gracias a mi jefe también que me dio chance de salirme un poco antes. Saludos al jefe. ¿Dónde estás dando clases? En Bachilleres Coatepec y aquí en Jalapa en la licenciatura en naturopatía y bueno, en otras escuelas, pero bueno, gracias a ellos. Y la reflexión más importante que quiero que se lleven hoy es de que pues ya lo dijo, ya lo han dicho tantas veces y realmente es algo importante que el alimento sí es nuestra medicina y es una medicina no solamente para el cuerpo sino también para el alma. Entonces disfruten todo lo que coman, disfrútenlo, el ponchecito ahorita, disfrútenlo, no le pongan azúcar, pero disfrútenlo, es muy rico sin azúcar, atrévanse a probarlo sin azúcar, sabe muy rico. Disfruten esta temporada, disfruten su alimentación, disfruten de la vida. Uno de los placeres más importantes que tenemos es la